mayores mundiales, ¿verdad? Desde Alemania, pero también se tienen datos claros en Sudáfrica, de que hubo aumento de comercio sexual en esas épocas. Además, en este caso de Brasil, bueno, había anuncios descarados, ¿verdad? En Argentina, donde se publicaba que iba a haber menores de edad por $10,000, que iban a ser comerciadas en Brasil para el mundial. Entonces sabemos que hay agencias de viajes sin escrúpulos que también promueven el turismo sexual, ¿verdad? Entonces a esos espacios fue a donde llegamos, a los hoteles, pidiendo eso, que se denunciara, ¿verdad? Entonces la red Un Grito por la Vida de Brasil, pues fue la que encabezó este proyecto, a la que nos sumamos la red Causay de Argentina, Perú, Paraguay, y la red Ramá, que agrupa a Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Costa Rica. Muy bien. Ya hablando sobre los escenarios de cómo nos encontramos en Latinoamérica, que no son muy alentadores, Zaira, sabemos que ustedes como JP Confres, en el